Ya en línea con Martín Malgás, subsecretario de Salud Mental y Adicciones de la provincia de La Pampa. Buen día, Martín, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, interesados en el lanzamiento de este nuevo estudio sobre lo que es el consumo de sustancias. Perdón, estoy un poco resfriada. Salud. Gracias. Y en este creo que esto se llevó a cabo en el marco del Consejo Federal de Drogas. ¿Qué se está qué es lo que se está analizando y qué salió de ese estudio? Bien, paso a comentar algunos aspectos generales. Por supuesto, no podemos entrar en demasiados detalles porque es una encuesta amplia que incluye subtipos y que tiene algunas características que son más del orden de lo técnico y que no van a la cuestión. Lo principal es que este jueves 7 de julio, en el marco del Consejo Federal de Drogas, que es una instancia en donde las provincias nos juntamos a discutir sobre las políticas de drogas, sobre las estrategias a desarrollar en el marco de prevención, asistencia, comunicación. Bueno, en este cofedro se centró la temática en poder plantearnos un estudio federal sistematizando datos, no solamente como se venía llevando adelante años anteriores, este es el séptimo, preguntando o relevando o recabando información respecto de prevalencia, que la prevalencia es la frecuencia, para darse una idea de qué tanto consume, qué tanto se usan drogas legales o ilegales, ¿no? El último estudio que teníamos, que era de 2017, lo había hecho la gestión anterior de Sedronar, y era acotado a los conglomerados urbanos con más de 80.000 personas. Eso quiere decir que en la provincia de La Pampa el único conglomerado urbano que había entrado en ese estudio era el conglomerado Santa Rosa Atuay. Con lo cual no teníamos una muestra más o menos representativa de nuestra provincia. ¿Por qué? Porque estamos dejando por fuera a la gran parte de la población que se distribuye en ciudades, pueblos, localidades que tienen menos de 80.000 habitantes. Y ahí la novedad es que se están incorporando en este estudio localidades con 2.000 habitantes o más, con lo cual ya tenemos una muestra mucho mejor distribuida en el territorio de la provincia. Y además, otro dato que vale la pena agregar es que se empiezan a relevar otras variables, no solamente la prevalencia, como decía al principio, sino también empezamos a indagar respecto de representaciones sociales en relación al consumo de, por ejemplo, cuáles son las estrategias de cuidado que yo puedo llevar a llevar adelante en el caso de que use drogas. ¿Qué quiere decir? Si vuelvo acompañado, si evito manejar, si me hidrato, si lo hago cuando estoy acompañado, lo hago en soledad. Bueno, esas estrategias de cuidado es importante relevarlas a los fines de la planificación de estrategias preventivas. También otras cosas como, por ejemplo, cuáles son los contextos en donde consumimos, si es en situaciones sociales, si es normalmente en lo doméstico, si es en ocasiones especiales con alguna situación que se pueda identificar. Otra cosa que también se va a relevar tiene que ver con el registro que tenemos del problema que nos puede llegar a causar el uso de drogas. Si la población no considera que eso puede tener un problema de salud, que puede tener problemas en relación al trabajo, al estudio, a todo el espectro de las situaciones que afectan el consumo de drogas. Y por otro lado, también nos permite, como decía hoy, este estudio, relevar algunas cuestiones más subjetivas. Lo que venía diciendo también lo es, como todo, pero en particular relevar cuáles son las causales. Si el consumo es únicamente cuando me siento angustiado, cuando estoy feliz, cuando tengo que hacer frente a una situación, solamente con fines recreativos. ¿Por qué? Porque entendemos que el uso de droga es algo generalizado en la sociedad, que hay que poder plantearlo de esa misma manera. ¿Por qué? Porque hay drogas que estamos mucho más legitimados y avalados a consumir, lamentablemente lo planteo. Hay como una buena valoración del uso de alcohol, el uso de tabaco, de hecho son drogas que se publicitan con pocas regulaciones y que son de venta al público, con algunas restricciones, pero bueno, sabemos que ese tipo de drogas son en general las menos cuestionadas en relación al tipo de uso que le damos como sociedad y que vale la pena relevar eso, ¿no? También yo pienso en este caso también hay drogas, como decía, el alcohol, el tabaco, pero también hay otras como, por ejemplo, el uso de psicofármacos sin prescripción médica, que también tienen una gran tasa de uso, una gran prevalencia. ¿Por qué? Porque se hace por ahí sin prescripción médica. Y sin embargo, uno no se lo problematiza como un consumo que pudiera ser problemático, ¿no? Uh-huh. Entonces, además de explorar en las drogas que son de uso legal, también permite indagar en las drogas que son de uso ilegal. ¿Por qué? Porque la encuesta tiene la característica de anónima, los datos son confidenciales, eso no garantiza que todo el mundo reconozca que todas las personas que utilizan drogas ilegales lo reconozcan, pero sí te da un amparo de confidencialidad y de resguardo con los encuestadores que van a estar circulando. Este lo va a estar organizando el INDEC junto con Cedronar, porque esto va a estar enlazado de alguna manera con la estrategia de la encuesta permanente de hogares. Y bueno, la provincia de La Pampa, afortunadamente, podemos decir que cuenta con un antecedente de una encuesta de estas características. Nosotros la llevamos adelante el año pasado, en 2021, y preguntamos, todas estas cosas que yo les fui enumerando, algunas de las cosas que yo les fui enumerando recién fueron incorporadas a esta encuesta que se va a hacer entre Cedronar y el INDEC, tomando el aporte de la experiencia que realizó el Observatorio Provincial de Drogas de La Pampa, y además, nos da la posibilidad de contrastar o comparar números entre lo que son los formularios autoadministrados, como el que desarrollamos en La Pampa, y las encuestas presenciales, como la que se va a desarrollar entre Cedronar y el INDEC, con la participación, la organización y el desarrollo de la Dirección Provincial de Estadística y Censo. Claro. Martín, todos estos números y todo esto que se evalúa permanentemente va generando, sin lugar a dudas, distintos programas y fundamentalmente aporta a las políticas de Estado en cuanto a las adicciones, al consumo, al control, a generar estrategias. En todo esto, digamos, lo que no acompaña me parece. ¿Cómo? Se me entrecorta un poco, no logro escucharte bien, discúlpame. Digo que en el marco de todo esto ayuda a generar estrategias, políticas de Estado, programas, todo para ayudar, para comprender, para combatir, para todo sirven este tipo de estadísticas. ¿Habrá posibilidad, habrá posibilidad de que estos números también ayuden a modificar o a actualizar la ley de salud mental? Digo, en virtud de esto que ha tomado Estado Público, que fue la mamá de Chano junto a otras madres diciendo que la ley de salud mental necesita modificarse. Bueno, nosotros ahí hemos tomado una posición junto con las otras 23 jurisdicciones y que tiene que ver con que el debate respecto de las acciones, las políticas de Estado, incluso la situación de cada uno de los familiares, que es sumamente entendible, tiene que llevarse adelante de una manera sistemática, respetuosa. Por eso es importante las instancias de participación. Como te comentaba recién, en La Pampa el Observatorio Provincial de Drogas tiene participación de organizaciones no gubernamentales que trabajan en consumos problemáticos, de diputados del Poder Judicial, de reparticiones de desarrollo social, de educación. Tiene que ser un debate amplio, pero para pensar mucho más en la implementación, en el desarrollo, en la puesta en vigencia de la normativa vigente que tenemos, porque también tenemos el plan IACOP, que es un plan de abordaje y prevención de los consumos problemáticos, que también es un muy buen marco normativo y que por ahí por un motivo o el otro, no se pone en discusión. Si estamos discutiendo lo legislativo o si estamos discutiendo qué respuesta dar, cómo nos ponemos a pensar y de qué manera el Estado se hace presente en esas problemáticas. Nosotros entendemos que las estrategias que plantea tanto el Plan Jacob como la Ley Nacional de Salud Mental son positivas, que por ahí lo importante es profundizar en el cómo y no en tanto en el debate legislativo, porque las leyes son leyes y hay muchas leyes que tenemos y que quizá tienen una muy buena perspectiva y tienen una muy buena forma de plantear los problemas, pero bueno, después hay que llevarlos adelante, hay que materializarlas, hay que garantizar esos derechos que se postulan. Me parece que al menos en ese sentido vamos más por el hacer, porque además es el lugar que me corresponde como funcionario del Poder Ejecutivo, el de hacer cumplir las leyes para poder discutirlas y para repensarlas y para redirigirlas será en el ámbito del Poder Legislativo. Eso es un poco lo que te puedo decir respecto del tema que me tocas y que tenemos ejemplos concretos de cómo se puede desarrollar una política de ampliación de derechos y de protección y de garantías como la que estamos desarrollando. Entiendo que es dando más respuesta, poniendo más efectores en el primer nivel de atención, poniendo algunos dispositivos de segundo nivel, más especializados, como son los centros de día, que lo ampliamos en 4. La provincia de La Pampa tiene 1 solo y tenemos 4. Desarrollando una respuesta estatal propia en dispositivos que no se tenían, como por ejemplo el Centro Educativo Terapéutico San Roque, en la localidad de Arata. Estamos desarrollando el refuerzo de las guardias de salud mental en el Hospital Lucio Mola. Tenemos el doble de personal en guardia que se tenía en el inicio de la gestión. Se están desarrollando un relevamiento y un seguimiento de las internaciones voluntarias y de las internaciones involuntarias, que también es importante que se conozca que la Ley Nacional de Salud Mental no prohíbe las internaciones involuntarias, al contrario, las regula, las ordena, es muy específica en eso de cómo se deben llevar adelante. Entonces, en ese sentido, me parece que la política, una política activa y que tenga presente la agenda de salud mental, tiene que poder afrontar este desafío, estas inquietudes, y me parece que es un poco el camino, la postura que venimos teniendo. Martín, yo venía leyendo que este trabajo y este operativo se va a enmarcar dentro de la encuesta permanente de hogares. Sí. ¿Cómo se...? Eso es lo que le comentaba. La encuesta permanente de hogares no lo incluye adentro. Sí lo articula. ¿Por qué? Pues en esto no quiero brindar gran cantidad de detalles porque de alguna manera es predisponer o condicionar a la persona que va a recibir al encuestador. Justamente por eso te preguntaba, porque digo, va a haber alguno que va a estar medio atento y va a decir, no, ¿qué te importa? Claro. Es que por eso han pedido las personas del INDEC, personas que vienen desarrollando este tipo de estudios permanentemente, como lo dice la encuesta, que tratemos de no condicionar, de no brindar recomendaciones, de no brindar demasiada información. ¿Por qué? Porque esperamos que todas las personas, los que están escuchando este programa y los que no, reciban básicamente con la misma predisposición de siempre a los encuestadores de la encuesta permanente de hogares. Entonces, lo que sí es cierto es que va hacer una condición previa la consulta dentro del marco de la encuesta permanente de hogares, si este grupo familiar está dispuesto a, en una visita posterior, que un efector de salud pueda llevar adelante la encuesta de consumos de sustancias. Y luego, en otro momento, una semana después, pasa el encuestador de salud para desarrollar a un miembro de esa familia la encuesta. Muy bien. Está más o menos la operatoria. ¿Esto va a estar la gente en la calle cuándo? Por eso me estás matando. No te puedo decir porque justamente eso también condiciona la presencia o no de las personas que suelen ser entrevistadas por la encuesta permanente de hogares. De hecho, la encuesta permanente de hogares repite la muestra en los mismos domicilios y lo hace de manera trimestral. este estudio la idea es que termine en octubre. Que termine en octubre, bien, perfecto. En algún momento antes de octubre. ¿Se puede participar en forma online, por ejemplo, alguien que realmente está interesado, que quiere aportar? No, porque eso distorsiona la representatividad deseada. Hay unas matrices de la muestra que hay que respetar, y respetarlas significa también buscar casas en determinada ubicación, con determinado nivel económico, con determinada ubicación, con determinada franja etaria, socioeconómica, laboral, de ingresos y de consumo de impuestos. Por eso te digo, la encuesta permanente de hogares es algo que sistemáticamente releva una población que está estructurada en la matriz de la muestra para garantizar representatividad. Y si lo abrimos online, como se hizo ya acá en La Pampa, hicimos eso, va a entrar la gente que le interesa y vamos a tener la opinión de las personas que le interesa y no la opinión de la población general. No, pensé que además de la muestra, que siempre tiene que estar, había otras personas que por allí, como yo, quisieran estar interesadas y aportar. Pero la muestra de base siempre tiene que ser la misma, entiendo. Pensé que podrían llegar a tener, al tener más datos, poder hacer otras lecturas. Pero entiendo. Es un poco la experiencia de La Pampa, ha sido esa. Nosotros hicimos un formulario autoadministrado online. Sí, buscamos representatividad en cada una de las localidades de la provincia, buscamos representatividad en nivel de estudio alcanzado, en nivel de ingresos, sí. Pero la realidad es que eso sería agregarle números a la muestra o armar un estudio paralelo, que es una carga administrativa y de trabajo que en definitiva no nos va a mostrar lo que estamos buscando en esta muestra. En la muestra anterior sí, es como vos bien lo decías, toda la información sirve, nos puede ayudar a pensar alguna de las lógicas de consumo en las personas que contestan, incluso nos permite armar un perfil, un patrón de consumo en determinada edad, de género, y eso me parece que es muy útil, pero en este caso la idea es sistematizar los datos que están dentro de esta muestra, dentro de esta matriz que te decía. Muy bien, muchísimas gracias, Martín, y bueno, seguramente cuando esto esté terminado vamos a estar molestándote nuevamente para saber cómo fueron recibidos. Muchas gracias, que tengas buen día. Encantado, muchas gracias, un saludo.